Ser un animal nocturno era una bella rutina. Conquistar a chicas del jet set o a mujerzuelas de esquina, si es que no son la misma cosa. Con diferencia de precio, entrar a algún bar sin conocer ni que me conozcan, entonar una canción y esperar el trago de cortesía que siempre venía. Era mi filosofía, hasta que un productor, según él, me hizo el favor de grabarme un disco y metió la inspiración en una computadora. Y aquel fuego de libertad en refrigeradora. Me dijeron: quítate esos jeans y esa camisa vaquera. Tendremos que cambiarte de look, pues ese nadie lo aprueba. Tendrás imagen nueva y una próspera carrera, luciendo siempre cara de mascota recién comprada. Salí en la tele con cierto ovejo de tristeza en la mirada y el alma enfadada. De cantar sin decir nada. Me cansé de los representantes y cócteles de moda. Me cansé de toda esa gente que dice que te adora, das la espalda y te ignora. Me harté de no ser el mismo. Me compré unos cuantos amigos, una novia y un perro. Los amigos y la novia se fueron, solo me quedó el perro que no tiene prejuicio y me acepta como soy. Por eso vine a este bar y aquí me pagan 10,000 pesos la hora. Tengo un cuarto con balcón y hasta una chica que me adora. Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín, ya compré una podadora. Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín, ya compré una podadora.